Hola, bienvenidos a este episodio de Narrativas Cruzadas, donde exploramos cómo la cultura cuenta las historias. Soy Gabriela Pinzón y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos visto, escuchado o consumido de alguna forma: el narcotráfico. Pero no vamos a hablar del narcotráfico como lo haría un noticiero. En este caso no nos importan las estadísticas, los operativos o rutas de contrabando. Vamos a hablar de algo mucho más interesante: cómo hemos representado el narco, cómo lo convertimos en una narrativa, en una estética y en un producto cultural. Y déjenme empezar con una pregunta que me está rondando la cabeza. ¿Por qué el mismo fenómeno histórico se ve tan radicalmente diferente cuando lo cuenta Netflix que cuando lo cuenta un escritor colombiano? Porque una cosa es ver a Pablo Escobar en Narcos y otra completamente distinta es leerlo o escuchar su mención en La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Esa pregunta es el corazón de este podcast, y les adelanto, la respuesta tiene que ver con el público objetivo, con la estética del exceso versus la ética de la crítica, y con algo fundamental: la forma que contamos una historia determina cómo la entendemos. Así que acompáñenme en este recorrido por dos universos paralelos que narran la misma realidad de dos formas radicalmente opuestas. El espectáculo quiche del narco. Empecemos con lo obvio, con lo que todos conocemos: la estética del exceso, del brillo, del espectáculo. Hay un término teórico para esto que viene de Theodor Adorno, quiche. Adorno, usando este concepto para hablar de una estética que privilegia lo espectacular, el exceso, el brillo superficial por encima de cualquier profundidad crítica. Y cuando pensamos en cómo la cultura pop representa el narco, esto es exactamente lo que encontramos: a todo un arsenal visual que se repite una y otra vez hasta volverse un cliché. Desde las camionetas blindadas y doradas, las armas con incrustaciones de diamantes o bañadas en oro, las mansiones con animales exóticos en sus jardines, las mujeres hipersexualizadas como trofeos, los santos intervenidos como imagen de violencia, las cadenas gruesas, los fajos de billetes usados como papel tapiz. Piensen en los videoclips de reggaetón, en las narconovelas mexicanas y colombianas, en las series que saturan las plataformas de streaming. Todo es exceso, todo brilla, todo es un espectáculo. Por eso traemos a Omar Rincón como una primera idea de lo que es esto. Y es que él nos propone algo muy interesante, y es que sin narco no hay paraíso capitalista. ¿Qué podría significar esto? ¿A ustedes a qué les lleva a la mente? Que el narco se ha convertido en una representación perfecta del sueño capitalista. Es decir, se lleva hasta el extremo, una riqueza inmediata, sin límites, sin reglas, sin espera. Es el consumo elevado a su máxima expresión, la acumulación como único valor. Y la cultura pop vende esto como algo fascinante. Tomemos el ejemplo más obvio. Todos hemos visto el éxito que tuvo Narco, esta serie en la que Pablo Emilio Escobar es aterrador, sí, pero también es carismático, tiene estilo, tiene poder, tiene una narrativa casi épica, la fotografía es impecable, la banda sonora es perfecta, todo está diseñado para que el espectador se enganche. Culturalmente, el narco se ha convertido en una celebridad, una estrella de alfombra roja. Los narcocorridos mexicanos cantan las hazañas de los capos como si fueran héroes épicos de corridos revolucionarios. En redes sociales se manifiestan las cuentas que glorifican la estética del narco. El narcotráfico deja de ser solamente un fenómeno criminal para convertirse en mercancía, en producto, en una marca. Esto no es inocente, esta especularización tiene consecuencias, ya que convierte el dolor real de millones de personas en entretenimiento para el consumo global. La violencia se ha vuelto exótica, consumible desde la distancia segura de un sofá con palomitas. Pero existen otras formas de contar estas historias. Unas que no venden, que no buscan el morbo, que no buscan poner filtros de Instagram sobre la violencia. Y esto se puede ver en la narrativa de la literatura latinoamericana del siglo XXI. La literatura es el contrapeso. La literatura latinoamericana ha construido una narrativa radicalmente opuesta a todo lo que acabamos de describir. Y lo fascinante es que habla del mismo fenómeno, de las mismas calles, de los mismos personajes históricos, pero la aproximación es completamente diferente, ya que esta problematización, en lugar de glorificar, cuestiona en lugar de espectacularizar. Tomemos La Virgen de los Sicarios como nuestro primer ejemplo. Fernando Vallejo nos presenta a Medellín no como un paraíso del crimen glamuroso con capos carismáticos, sino como una ciudad donde la muerte es absolutamente cotidiana, banal, casi aburrida de tan repetitiva que se vuelve. Los sicarios no son gángsters con estilo como en las películas, son adolescentes sin futuro que matan con la misma facilidad con la que respiran. No tienen una reflexión, no hay culpa, porque es lo único que conocen. Esta narrativa muestra la descomposición del tejido social, lo banal que se vuelve la muerte, el colapso ético de una sociedad entera. No hay glamour en estas páginas, hay vacío, hay soledad, hay la constatación terrible que la vida humana perdió su valor. De igual manera, Alonso Salazar hace algo aún más radical en No nacimos pa' semillas. A finales de los 80 y principios de los 90, Salazar fue a las comunas de Medellín y les devolvió la voz real a los jóvenes sicarios. No creó personajes de ficción con arcos narrativos perfectos. Recogió los testimonios directos y lo que emergía de esas páginas no es la historia del capo poderoso. Es la historia de infancias robadas, de barrios olvidados por el Estado, de jóvenes que nunca tuvieron una opción. El título mismo es una declaración. No nacimos pa' semillas, no nacimos pa' crecer, pa' florecer, pa' dar fruto. Nacimos para ser consumidos rápidamente, para morir jóvenes. Es la negación del futuro convertido en realidad cotidiana. Ven el contraste: mientras la cultura pop construye al capo como un individuo inigual, este ser que se atrevió, el que tuvo visión, el que desafió al sistema, el que se hizo a sí mismo con armas, la literatura hace lo contrario. No te cuenta la historia del capo como héroe o antihéroe. Te muestra el contexto sociocultural, la desigualdad estructural, la ausencia del Estado, la pobreza como única herencia, la violencia como única opción disponible. El narco no es el protagonista, es el síntoma, es el resultado inevitable de un sistema que falló. Luis Astorga, sociólogo mexicano que ha estudiado profundamente los narcocorridos, habla de cómo el narco se convierte en arquetipo en la cultura popular. Se vuelve un Robin Hood, es el rebelde que protege al pueblo, es el que desafía al gobierno corrupto. Pero la literatura desmonta sistemáticamente este mito. Nos muestra que detrás del arquetipo hay cuerpos reales, familias destrozadas, sociedades fracturadas. Dos públicos, dos mundos. Entonces la pregunta inevitable es, ¿por qué existe esta diferencia tan abismal? ¿Por qué Netflix y Fernando Vallejo cuentan historias tan radicalmente distintas del mismo fenómeno? La respuesta está en el público objetivo. Para quien está contando la historia determina cómo la cuentas. La cultura pop globaliza, específicamente producciones como Narcos están diseñadas para audiencia internacional, que ven a Colombia o a México como territorios exóticos, peligrosos, fascinantes, pero fundamentalmente lejanos. Es lo que podríamos llamar un safari de la violencia. Podría sentir el frisón del peligro desde la distancia completamente segura. Para ese espectador en Nueva York, Londres, Tokio, el narco tiene que ser espectacular, fascinante, entretenible. Por eso todo el despliegue visual, las explosiones, las persecuciones, el estilo del villano carismático, las mujeres hermosas, los lugares exóticos, eso es entretenimiento puro. Pero a diferencia de esto, la literatura escribe para otro público completamente diferente. Escribe para quien conoce esas calles de memoria, para quien creció con el sonido de los helicópteros en la noche, para quien perdió a un primo, un vecino, un compañero de escuela en esa guerra, para quien la violencia no es exótica, sino brutalmente cotidiana. Treguillo argumenta que las narrativas literarias latinoamericanas buscan decodificar la violencia, no espectacularizarla. ¿Qué significa decodificar? Entender, desmenuzar, revelar, mostrar sus causas profundas, mientras Narco te hace preguntar cómo lo hizo Pablo Escobar, cómo construyó su imperio. La Virgen de los Sicarios te hace preguntar algo mucho más incómodo: ¿qué sociedad produce sicarios adolescentes? ¿Qué falla tuvo el sistema para que la única opción de un niño de 14 años sea matar? Es una pregunta mucho más difícil de responder y eso es precisamente la diferencia fundamental. Mientras la cultura pop busca entretener, la literatura busca confrontarte. Mientras una narrativa convierte al narco en mito, el rebelde, el que se atrevió, el héroe criminal, la otra lo muestra como tragedia colectiva, como síntoma de un sistema que produce exclusión y violencia sistemática. Mientras una narrativa individualiza, es la historia del gran Pablo Escobar, del gran Chapo Guzmán, la otra contextualiza. Es la historia de un país que falló, de un Estado ausente, de una desigualdad estructural, de una desigualdad que hace inevitable la violencia. Para finalizar este recorrido, Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la narrativa que más nos ayuda a entender esta realidad? ¿La que entretiene o la que incomoda? Miren, seré honesta. Ambas narrativas existen por razones válidas. La cultura pop cumple una función de entretenimiento. Y seamos realistas, también es catarsis. Ver narcos no es inherentemente malo. Escuchar un narco corrido no te convierte en apologista del crimen. Pero aquí está el problema. Cuando es la única narrativa que consumimos, cuando pensamos que ya entendimos el narcotráfico porque vimos una serie de Netflix o vimos una novela o porque hemos consumido tanto reggaetón, ahí está el problema serio. Porque nos perdemos de historias, nos perdemos de realidades, nos perdemos la historia de los niños que realmente vivieron esto. Nos perdemos las historias como la de Alonso Salazar, que reúne las propias voces de los niños de las comunas. Nos perdemos la soledad estructural que documenta Vallejo. Nos perdemos el encierro que muestra Villalobos. Nos perdemos el hecho fundamental de que esto no es un problema de villanos, sino de sistemas completos que han fallado. La forma en que contamos una historia determina cómo la entendemos y cómo la entendemos. Determina qué hacemos al respecto. Si entiendes el narcotráfico como la historia del villano carismático, excepcional, entonces la solución parece simple: captura a esos villanos. Matas a Pablo Escobar, problema resuelto. Pero la historia nos ha enseñado que no funciona así. Después de Escobar vino otro, y después otro, y después otro, porque el sistema que los produce sigue intacto. Pero si entiendes que el narcotráfico viene de la desigualdad estructural, de estados ausentes, de falta de oportunidades, de mercados globales de drogas que nunca cuestionamos, de políticos prohibicionistas que criminalizan en lugar de regular, entonces la solución es mucho más compleja y mucho más incómoda. Requiere transformaciones sociales, pero no solo operativos militares. Requiere preguntarnos las causas y no solo perseguir los efectos. Y ahí es donde la literatura hace algo que la cultura pop no puede hacer. Nos obliga a mirar lo que no queremos ver. Nos muestra a los niños sicarios, no como monstruos, sino como productos de un sistema que falló. Nos muestra la violencia, no como un espectáculo, sino como cotidianidad que no debería horrorizar, que nos debería llevar a la acción. La literatura que nos entretiene no incomoda. A veces la incomodidad es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos salir de la zona de confort del espectáculo, de la fascinación, del morbo. Necesitamos hacernos las preguntas difíciles. El narcotráfico no es solamente un tema de series y canciones. Es la realidad que sigue cobrando miles de vidas reales en toda Latinoamérica. Y la forma en que los contamos importa, porque esto es lo que puede generar un cambio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las narcoestéticas. Nos escucharemos en un próximo episodio de Narrativas Cruzadas.